Hola, ¿qué tal, banda? Bienvenidos a la segunda parte de Atomic Life 114, lo mejor del 2011. Yo soy Asher. Tengo aquí conmigo en la mesa al staff, Puro Boros. Claudio Quiroz. ¿Cómo estás? Seguimos aquí. Josué Bastion. ¿Qué onda? Es donde se pueden acabar las amistades, cabrón. Sí. Comienzo a lo bueno. Uh-huh. Rolman Cedillo, caballero. Recibiendo spam de SpamNote. SpamNote. SwapNote. Sí, SwapNote. Oye, hubieran metido SwapNote. Es lo que yo iba a preguntar. No es un juego. No, es una app. It's not a game. Not a game. Es mobile app. También no es un juego. Sonic CD de iPad. Te va a caer la boca. Artemio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Entonces, así va la onda. ¿Cómo está la dinámica? ¿Cómo? A ver, ahorita, lo primero que hicimos es que hicimos una lista de 8 todos menos el hipster de Artemio, donde dijimos, los que consideramos que eran los mejores juegos del 2011. Que hayamos jugado. Sí, sin orden específico. Sí. Y después... Además el 7 es un número más bonito que el 8. 7 loco, Mario Kart 7. Después hicimos una votación donde dábamos un voto en 8 rondas, cada quien, a uno de estos juegos que estaban dentro de la lista. Y lo que procede es que en esta tercera etapa vamos a sacar a los que tuvieron más votos en la segunda etapa, ¿no? Entonces, los 10 primeros. Entonces tenemos que en el cuarto lugar está Rage. Después, hay varios cuartos lugares. Super Mario 3D Land. Está Super Mario 3D Land. Minecraft. 3D Land. Está Minecraft. Y Skyrim. Skyrim también está. Ok, entonces ya estamos de acuerdo que... Solo faltan 3 que entren ahí. Faltan 3 que van a entrar y hay varios que tienen un 2. Eso va a estar cabrón. Oh, mira, boy. Sugiero que sea por orden alfabético. Completamente aleatorio, no me he fijado ni cómo están. Entonces sería Arkham City. Se me hace... Qué poca madre eso, güey. Más bien, voy a ponerlos. Voy a hacer una listita, una mini listita. ¿Y mini votación? Ajá. Pues sí. Sí, sí, sí. Honestamente no lo veo. Sí, a mí tampoco me gusta la idea. Pero... Menos alfabéticamente. Siquiera me gusta tener decisión de lo que estamos haciendo, güey. Dead Space 2. Dark Souls. Child of Eden. Iron. Uncart. Uncart. Mario Uncart. Mario Cartuchito. No, no falta uno por allá. Sí, Crysis. Y ya, ¿no? Dos votos a Crysis. Uh-huh. Somos 6. Podría hacer una ronda y ya. Algo rápido. Podría hacer una ronda y se acabó. Ok, rápido, Basuro. Dark Souls. Clau. Ya sé lo que se lo va a dar. Yoshi, todos van a quedar en uno, que es lo peor, güey. No, esperen. Okay, ¿por qué Dead Space? ¿No? ¿No? Déjalo. ¿Por qué Dead Space? Déjalo, papá. Y ahora no. Todos van a quedar en uno, pero si quieren. No va a servir de nada. ¿Solamente esos nada más? Sí, sí. Nada más es un desempate. Es una bota, hecho, una ronda. Obvio, güey. De hecho, sí, porque Arkham City es Rollman. Yoshi. Obvio. Porque Artemio es Child of Eden, Yoshi es Crysis y yo soy Uncharted, güey. Sí. No. O sea, no tenía sentido tu votación. Uh-huh. No, Uncharted. Yeah, güey. Huevo. Qué bueno, güey. ¿Roll? Arkham City. Ok, o sea, se quedó fuera Crysis. Pues Crysis. Ese pues sí, pero falta. No, pero no lo borras completamente. No, bueno, sigue en la lista. Sigue en la lista. En la otra, ¿no? Sí. Entonces, ahí nada más se tiene que salir 2 más. Votos negativos en la primera. Una ronda de votos negativos. Una ronda de votos negativos. Y aquí es donde empieza la discusión. Arkham City. Y ahora es donde le preguntas, ¿por qué? I have to say. ¿Por qué, Claudio. A ver, no, es que eso va a ver. Todavía no, espérate, Rol, espérate. ¿Cómo? ¿Cómo que Arkham City? Se lo quita a Chad, No. Van a quedar en cero todos. Es que lo jugaste. Así, puto, ahora yo le quito a tu juego. Es que lo jugaste en Kinect, güey. ¿No quieres votar? Te podemos saltar. Puedes ponerlo en menos dos. Se vale menos uno. Ajá. Dead Space. ¡No! ¡Y! ¡No, güey! ¿Really? O sea, ¿cómo? ¿Le tengo que dar voto mira, negativo a fuerza? Quitar, ¿le puedes saltarte uno a Dead Space 2? Sería Dead Space 1. Dale, que quede Dead Space 1. No, yo me salto aquí. Yo no le puedo quitar votos. Pero es que no, o sea, o lo hacemos como si estamos formal bien o no lo hacemos. Pues sí, es que... No tienes que decir... Tienes Dead Space 2 no puede quedar fuera, ¿no? Se tenemos que eliminar y alfabéticamente está... O sea, sí, siquiera que haya un control en el staff de eso. Está bien. Pero no que se lo brinque, porque si no ya estás deshaciendo todo. Sí, pero entonces, okay. No, así hay que votar. Quítaselo, pues. Pero es que aquel, no, a Dark Souls ni puedes dar negativos. Dark Souls no lo jugué. Puedes dar negativos. Y a Uncharted no le quiero dar negativos. Entonces, ¿puedo dar positivo a Arkham City, no? No, menos. No, o sea, no. Quítale a otro, güey. Pero no quiere. Pero es que Dark Souls no lo jugué. No podría quitarle un voto a un juego que no jugué. Bueno, ¿qué crees tú de ahí? ¿Cuál de estos crees tú que es el peor juego? Dentro de lo verga que son. Mira, son de los... O sea, el peor de lo mejor que se ve, digamos, Dead Space 2. ¡No! Me encanta porque Clau siempre es el primero que se enoja, güey, así... En serio, güey, Dead Space es como se deben hacer los juegos de terror hoy en día, güey. Brother, yo no jugué Dark Souls. ¿No te acuerdas cuando jugaste Silent Hill 1 te cagaste? Güey, es lo mismo ahora, güey. O sea, es en serio. No, espérate. Menos dos, güey, Dead Space. Jesus Christ. Okay. Perdón, claro, pero es el que menos jugaría de ahí. Entonces, queda de aquí. Güey, come on. Chapter Dark Souls. Y tienes que agarrar uno de Arkham City. Yo metería... Votación rápida. Yo metería el Arkham City. Va uno. Arkham Cloud. City. ¿Qué? ¿Arkham ¿Qué? City o Child of Eden? ¿Que no debería estar ahí? No, no Arkham no, City o Child of Eden. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te llevarías? Arkham. Child of Eden. ¿Eh? Child of Eden. Y... Arkham City. Van 3 a 1. Yo a Child of Eden. 3 Child of Eden. 3-3. No sirvió de nada. LOL. Ahí va, volado. A ver, tú, Fer. Por eso no quería hacer esto. Fer, decide. Fer Arkham o Child of Eden. No. Ahí vas de hipster, güey. Ahí vas de hipster, güey. A mí me gusta. Bastion. No, que no te domine este, güey. Tú vota por lo que quieras. A huevo, güey. Eres un hipster de lo peor, cabrón. Así, vaya. Ahora, no es que esos hayan quedado completamente descalificados ni nada por el estilo. Todavía hay chance de Arkham. Es toda esta ronda, mini ronda extraña. Inútil fue nada más para. ¿Qué bajo? Fue como un desempate. A todos los demás que no están. Todos los demás. o sea, es decir, lo voy a poner así, ¿no? No. O sea, tienes que tener tres listas. Esa, ponla hasta la izquierda, acá abajo. ¿Esta? Sí. Uh-huh. Ok. Ahora, a la derecha. Y esa nos importa el orden. A la derecha, todos los que no están en esa lista de esa de arriba. Espérame. Deja para que nos importe el orden. Pero eso lo vas a estar cambiando, ¿eh? No hay pedo. Señor, ¿en su caso, señorita Laura? ¿Puedes explicar mientras, Artemio, cómo va a funcionar lo que sigue? Tenemos entonces una lista con 10 juegos que están en orden, ahorita por votos generales. Excepto los últimos 4 o 5 que están nada más ahí revueltos. Después tenemos una lista no ordenada de todos los títulos que no están en esa primera lista y están en la segunda. Es decir, por ejemplo, está Dark Souls. Ah, no, Dark Souls está ahí, no, perdón. Deus Ex. Está Deus Ex, está Dead Space, están todos los unos que tenemos ahí arriba. Y después tenemos todos los que están hasta arriba. Tenemos entonces 3 grupos. En cada una de las 8 rondas que nos vamos a aventar ahorita, cada quien puede... entre varias opciones, pasar, ¿ok? Su segunda opción es hacer swap entre la primera lista de 2 títulos entre el lugar, pero tienen que ser contiguos, ¿ok? Ajá, tienen que estar juntos. Exacto. Cambiar el último lugar de la primera lista por uno de los títulos de la lista segunda, o cambiar uno de los títulos de la lista de segunda por uno de la tercera. División. Espérame, deja, pongo. Ok. Eso es lo que podemos hacer en cada turno, cada quien. No. Dicen en el chat que ya se confundieron. Que si no hay tutorial. Press A. Now. Win. No, no, super guide. No, tienen que compartirlo con sus amigos en Facebook para desbloquear el tutorial. Qué pesada. Ok, estamos de acuerdo que esta es la otra lista, ¿verdad? Artemio. Que, okay, perdón. Sí, esa la pones a la derecha, ¿no? Ahorita. Que puedas. A ver. Ahí está, ¿verdad? Entonces. Deberían ser, hay que ver el total para que no se nos pase. Tienen que ser 18 ahí. 10, 2, 4, 6, 8. Sí, están todos. Ahí están. Esa va a la derecha. Y es nuestro caché principal. ¿Qué? ¿Te quieren para diputado? Ahí está. A la derecha. O sea, ¿esta la pongo acá? Sí, es por orden de importancia en cultura occidental. Nada más. Ok. Dead Space. Ok. Empiezas, Uroboros. ¿Qué haces? Tienes la otra lista arriba también. Tú, si quieres. Tú. Quieres ver la lista, solo pídemela. Ah. Yo subiría. Híjole. Intercambiaría Minecraft con Super Mario 3D Land. Verde. I have to say. Se me regresó la gripa. Qué fuerte, güey. Clau. Ya se lo pasó, güey. A la verga, Child of Eden. Child of Eden por Deus Ex. No, yo creo que va a sacarlo por Dead Space 2. Obvio, güey, obvio. Obvio. No, no. Ah, sí. Es Dead Space 2. ¿Pero qué? No hagas el cambio. ¿Qué? Que lo va a regresar. Sí, lo vas a regresar. Yo sí, no mames. Yo sí. Te cambia el lugar, Artemio. Te cambia el lugar. Le dice Yoshi Control Face. No hagas el cambio. Voy a sacar. No mames, Yoshi. Yo te estimo un chingo, güey. Voy a sacar. Dark Souls y voy a meter Dead Space. Y no, pero no se puede. Puedes bajar Dark Souls por Child of Eden o puedes mover Child of Eden por cualquiera de los de la lista de la derecha. Uh-huh. O sea, solo puedes mover orden en esta. Ajá. Y nada más puedes cambiar por el 10. Ya. Uy, güey. Ebrio, Boros. No estoy ebrio. No mucho. Pues sí, ya que saco Child of Eden, meto Dead Space, güey. Pero no lo cambies, neta. Bueno, si quieres volver a escribir. Ah. Artemio, te cambio el lugar, güey. Es que sé que esto no. ¿Sí lo vas a hacer? Sí. Ok. Lo que pasó aquí, banda, es que Claudio Quiroz metió. Quitó Child of Eden y metió Dead Space 2. Y Josh inmediatamente deshizo lo que acaba anuló. De hacer. Claro. Le hizo un counter. Le hizo el parry, güey. Te cuesta una barrita. Rol va a ser lo indicado. Yo necesito ver a Okami Den allí. ¿Neta? ¿Nos vamos a estar peleando nada más por el décimo? Sí. Está horrible esa situación, ¿no? Sí, mejor muevan. ¿De arriba? ¿Eh? ¿Y tu orden de arriba? Pues siquiera que me dejen modificarlos. Es que si no, no va a quedar en orden. No, es que más bien no deberíamos poner el orden ahorita, lo podríamos poner después. Pero va a ser un... O sea, ¿quieres hacer al final otra ronda y ahorita nada más? ¿Quieres aplicar la rencilla? No, un top 3 ya. No, es que esto es para hacerlo que valgan tus votos. Ahorita ellos desperdiciaron sus dos movimientos. Así es. Bien chavo. En el décimo lugar. Pues sí, brother, pero entonces pon tú que quiero sacar, no sé, Minecraft de ahí, a la Gaber y meter Okami Den. Exacto. Tienes o sea, no puedes, güey. Saca Child of Eden. Güey. Si algo aprendimos de Renzo, güey. Si algo aprendimos de nuestro buen amigo Renzo. Esa no es la de Bill May Crayña, güey. Y eso no nos va a poder suceder. Vamos a hacer lo siguiente, entonces. Cambio. Esta ronda la terminamos como estamos. ¿Ok? La siguiente ronda va a ser: en cada turno puedes hacer dos movimientos de orden y uno de cambio. O sea, más bien, puedes hacer dos movimientos de orden o uno de cambio. Ok. Así le pones el peso que debe. Ay, güey. A sacar y, o meter. ¿Ok? ¿Cómo? O sea, puedes hacer dos de cambio, ¿verdad? Dos de cambio o. Dos de orden. No, o sea, ¿uno de cambio? Dos de orden o uno de cambio por el 10. Ah, claro. Para que puedas reorganizar. Claro. Para que valga la pena reorganizar ahí. Y o para cambiar. Que te cueste cambiar. Ok, terminamos esto. Entonces quiere decir que, eso está que bien. Me recuestan dos votos aplicar un cambio, ¿verdad? Ok, ¿cómo bajo Minecraft ahí? Ahorita. Ahorita nada más baja. ¿Por qué? O sea, porque ¿por estamos. Qué? Cuídate a la salida, Fede. ¿Cuántos lugares lo puedo bajar? Dime. Uno. Ok, ahorita. Bájalo. En ese turno, uno nada más. No mames. Puedes explicar, güey, como ya tenemos segundo cassette, podemos. Ok, hacerlo. Ok, muy bien. Número uno. Sí, es un pinche quitavidas. Cañón. Pero esos son todos los videojuegos en general, güey. No, güey, no. Es que hay hoyos negros y Minecraft. Sí, okay. Está cabrón. Pero eso no es negativo. No, sino que pienso que todavía tiene mucho potencial por ser explotado. Pienso que todavía Minecraft no es lo que debería ser. Tal vez Minecraft sea un juego 3, 5, 10 veces más fantástico en los siguientes 2 años. No pienso que todavía dé lo que tiene que dar. Yo solo voy a decir que Minecraft es mejor que por lo menos 5 de esos juegos que están en la lista del top 10. Más uno. Está bien que esté en el 6 entonces. Ok. ¿Vas? Sí. Estaba pensando todavía si podría ser más interesante, pero por el momento. Parte mía. Perdón. Qué difícil. Hey, muy difícil. Pues mira. Yo saco el Child of Eden y meto Rayman. Cuídate a la salida, me dicen. ¿Really? No, le dicen a Fer, cuídate a la salida. Este no te cuesta como dos, ¿verdad? No, porque es, o sea, más bien, sí, porque es igual que lo que estamos haciendo todos, ¿no? Y ahorita ya empezamos con la mecánica actualizada de dos movimientos, dos switches en la lista grande o un swap. Uh-huh. Ya. Yep. Bueno, tú todavía no has hecho tu movimiento normal. No. Yo voy a subir Skyward Sword y voy a bajar el fantástico Mario Kart 7. ¿Tienes otro movimiento todavía? No, porque tú empiezas la ronda. ¿Yo soy el que empieza con eso? Sí. Ahora sí, tú tienes o dos swaps o cambio de listas. Esto va a estar bueno. O no hacer más que un swap, si quieres, obviamente. Yo sí voy a hacer dos swaps. Ok. Minecraft hasta Rage. ¿Mis razones? Ouroboros, dejas de ser mi amigo en este momento. Mi razón es que es algo que no se había dado. ¿Y esos otros dos los dejaste en ese orden? Porque ese control en tus dos swaps sí está. Sí, así tal cual. Okay. Así tal cual. Claudio Quiroz. Ya sé lo que va a hacer Claudio. Voy a sacar Dark Souls, güey. Uh-huh. Y voy a meter Arkham City, güey. Ahí debe estar Batman a huevo, güey. A huevo. Yo también estoy de acuerdo con ese movimiento. ¿Pero tiene que estar en el décimo o se puede así de huevos? No, porque lo switchó, ¿no? O sea, subió el Rayman bajó. Pero. No puedes, si lo puedes, lo tiene que ser desde el 10, porque si no, no tiene el peso. ¿Tú no puedo? No. Sí, no. Pero podrías. Sí, porque estamos. Y por uno, güey. No mames, yo sí te dejaba, pero. No, pero entonces, ¿lo que haces? ¿Quieren mover de 9 y 10 nada más? Ajá. Va, que se mueva. Es más, yo digo que inclusive desde el 7, 8, güey. Ajá. 8. 8, 9 y 10, creo que sí. ¿8? Para completar esa lista, 8, 9 y 10, yo creo que sí debe ser. Bueno, pues lo dejamos entonces. Arkham City adentro. Ok. Quito. Ay, ¿qué voy a hacer contigo? Ahora, esto es segunda ronda. Son 8. Madres. Segunda ronda de 8. No mames. ¿Cómo que 8? ¿Qué no puedo mames, hacer? No pobre mames. Claudio, le va muy mal siempre en estas cosas, güey. A mí me siento muy mal con él, güey. Siempre, güey, en estas. Sí, yo también. Como que no. Como que yo creo que es un amigo que no entendemos de esta mesa, güey. Es como. Eres el incomprendido. Es como el testigo de Jehová, güey. No, mira, yo quisiera apoyarlo, pero no puedo hacerlo honestamente. Porque no lo jugué. Pero es que yo sé que genuinamente le gustan. No, y no es relevante en ese sentido para el voto. Lo que es relevante es que es un buen juego. Ey. ¿Ok? Y sé que es un buen juego, pero no lo puedo atestiguar. No, es que yo sé que todos los que están en estas dos listas, todos son excelentes, güey. Excepto nada más Bastion. Estamos en el... Excepto Bastion, güey. Excepto Bastion. Puedes bajar tu turno en meterlo. Sí. A la verga, Bastion. A la verga, ¿no? Puedes mandar a la otra. Abrirlo, sí. Ábrelo, ábrelo. Will do. Yo saco Arkham City. Que sea que soy fan de Batman. Te van a madrear en la calle, güey. Es en serio. Si te voy a mandar yo sí madrear, te voy a mandar, güey, a madrear en la calle. Verga, si creo que vas a hacer lo que vas a hacer. ¡No! ¡No, güey! ¡Sabes! ¡No! Si metes Bastión, vas a ser el troll del... No. Sergio Piden, lo voy a meter. ¡No mames! Guys, ¿sabes qué deberían hacer ustedes, de que no esté Batman, güey? Deberían cambiar de lugares. Ese Arkham está bien verga, pero no está tan verga, güey. Estoy de acuerdo. Es el mejor juego de superhéroes y como se debe hacer un juego de superhéroes, yo, güey, sé, güey. Pero eso no justifica nada. Los videojuegos no son superhéroes, güey. Los videojuegos son videojuegos, güey. Güey, ¿cuántos intentos hemos tenido? Dime los últimos 5 años juegos de superhéroes chingones. Mira, Batman de Sunsoft. Bueno, Konami es uno muy bueno. Batman Returns. Batman Returns. De Super. Yeah. Y Sega, el de Genesis. Y Batman Returns con el de... Batman and Robin. El Batman and Robin de Genesis también estaba chido. Pero bueno. Señor Pixel, vayas de vacaciones a Ciudad Gótica, dicen. Mira, Rayman Origins está muy bonito. Es un juego muy padre. Chinga tu madre. El engine de 2D es fantástico. Exacto. Realmente es fantástico. Pero es el futuro de los videojuegos. Es el futuro de los Angry Birds. Es el futuro bargain bin de las tiendas, lamentablemente. Va a estar en Ross Dress for Less a la salida. Lo van a conseguir en $8 en un par de meses. 19 en Amazon como en un mes. Sí, tranquilamente. Es uno de los juegos más underrated, diríamos. Fíjate las botellas. De los juegos menos pelados este año y muy bueno. Y Rolando Cedillo Caballero lo va a afectar. Pero... él va a ser responsable de que estén los bargain bin. Él es responsable de que en México se lo hallen en... Que no lo hallen. En estas... No, sí que lo hallen, pues. Estamos hablando de ese juego. Mira cuánto tiempo ya le dedicamos a hablar de ese juego. Sí, pero eso es así como el discurso para darle la estocada. Exacto, exacto. A es mí como, se me hace que estás renseando, Rol. Es no como quería abrazarle, sí. No, güey. O sea, brother, Arkham City tiene que estar en esa lista. Ok. Rayman Origins por Arkham City. Ah. Mira. Lo veo justo, güey. Fair enough, güey. Obvio. Y no estoy diciendo y que... Y eso que amo a Rayman, ¿eh? Ajá. Y yo también. Es un gran juego, güey. Es un gran juego. ¡Ojo! Pueden mandar de esta lista, de la lista roja... A la otra. A la otra, güey. O al camarada. Uh-huh. Si alguien requiere de la otra lista, díganme. ¿Cuál es el...? La otra lista de lo que no está aquí es... Está arriba. Es esa listota. De lo que no está aquí es Deus Ex, Catherine, Pokémon Black and White, Gears of War 3, Infinity Blade 2, Skylanders, LA Noire, Little Big Planet 2, El Shaddai, NBA 2K12, Killzone 3. From Dust. Espérate, en orden, güey. Forza 4, Battlefield 3, Modern Warfare 3, Bastion, Outland, From Dust, Pushmo, Mighty Switch Force, Mortal Kombat, Lost in Shadow, Street Fighter 3, Third Strike Online, 3D V-Trip Collection, Ocarina of Time 3D, Ghost Trick, The DS, Ico and Shadow of the Colossus, Shadows of the Damned, Sonic Generations, Dead Island y Star Fox 64 3D. Uf. Bueno, voy yo. Me acuerdo que el año pasado te quejabas mucho de que no había muchos juegos portátiles en las listas, ¿no? Y ahora hay. Y este año, fíjate qué bien nos fue. Hay dos. En términos de juego. Hay portátil. Dos y del otro lado hay otro. Y ahí arriba todavía hay. Y bueno, varios. Rayman Origins y Ocarina dentro. No lo jugué, pero en mi orden yo creo que Uncharted tiene que estar dos lugares arriba. Sí, yo también. Opino lo mismo. Bien. Creo que todos estamos de acuerdo. Bien. Por primera vez en todas las cosas. Qué tranquilidad. Okay. Sí. Nos podemos ir a comer. Everything went better than expected. Verga. Vas. Skyrim está en la... Hey. Está en la cuerda floja, ¿verdad? Skyrim. Tenemos que remediar eso. No mames. Sí, tenemos sí, que sacar. Don't worry. O Camiden. Skyrim por Bastion. O vuelves a meter a Rayman Origins. ¿Quién va? Va Asher. Asher. Comiendo las uñas. Sí, Asher ya, ya se hizo pipí. I don't know what to do with myself. Yo voy a subir Uncharted 3, dos. Esa fue estrategia, güey. Dos puestos. Y queda Uncharted 3 en cuarto lugar. Ok. Yo, lo mismo. Otra ronda de lo mismo. Yo voy a bajar Mario Kart. Es tercera ronda, quedan 5. Voy a bajar Mario Kart por Portal. Y voy a subir Skyrim. Pinche atascado. Por Mario 3D Land. No, ahí estás, ahí fallas, amigo, ¿eh? No. No. No, señor. No, señor. Así como dicen en el chat, cuídate a la salida, bro. Ok. Vas, Claudio Quiroz. No hagas lo que creo que vas a hacer. ¿Puedo hacer swap de lista, güey, o puedo cambiar de posición nada más, ¿verdad? ¿Eh? ¿Es un movimiento o dos? ¿Uno? Dos. Uno o dos. No, pueden ser dos swaps. Ajá. O un cambio. Del 8 para abajo. Sear, güey. Bueno. So, problem. Clau, deberías de estar contento de que Rage esté ahí. Obvio, güey. Obvio. Estoy contento con todos ustedes, güey. No, quédanme, no por wey. Mucho tiempo. ahorita, Yoshi, bajo Rage dos lugares. Artemio, Rage por Bastion. Y... No mames, no. Todo no, puede no. pasar. Y Roman, Rage por... Hay que empezar el año bien, muchachos. No, todos contentos, güey. Vamos a empezar y a la vez. Artemio, pero si lo estamos partes. Terminando, brother. Son ocho, Eran 5, pero por estos cambios de mecánicas lo movimos a... Claudio Quiroz. Estoy pensando, espérame. ¿Te ponemos la rola de Jeopardy? No. Pónsela tú, porque yo no puedo... Juguemos a... Y apaga la luz, güey, apaga la luz, güey. Espera. Voy a hacer los movimientos. Voy a subir Rage... Hijo al cuarto sea, lugar, güey. No mames, Claudio, no mames. Y voy a subir Arkham City al tercer lugar, güey. No puedes hacer eso. ¿No? O sea, el Rage lo estás moviendo una vez y su siguiente movimiento es otra vez. Entonces, ahí está. Okay. O sea, esa es la Lorenciña, güey. ¿No? Esa es la Renciña, güey. No, porque confío que algunos de ustedes cuerdos van a poner un charter hasta arriba, güey. ¿Por qué hiciste eso? Chivado, no, ponerle un charter hasta arriba para que pongas Rage arriba del charter. Y aparte puedes swapear para voy también. A cambiar Super Mario 3D Land. Uh-huh. Es que no quiero ponerlo ahí, carajo, pero. ¿Qué? ¿Vas a subirlo? Ajá, lo voy a subir. ¿Uno? No puedo ponerlo uno. ¿Dos? Dos. Sí, güey. Sí, no. Yoshi, sí. Si quieres disculparte, güey, con tu pedo de Bastion, güey. Es que, si te quieres disculpar, dos, saca Bastion. Dos. Do the right thing. Do the right thing. Do the Mario. No mames, Yoshi, piénsalo. Le iba a cambiar por Portal 2, güey. Tampoco, Yoshi. ¿Ya ves? No mames. Pero no puedes cambiar por Portal 2. No te apures. Roll. Ya Yoshi me hizo el favor de subir Mario Ferdinand. Entonces. Vamos a subir. Sí. Child of Eden. ¿Hasta dónde? No mames que Minecraft hasta el octavo. Sí, por favor. ¡No! Pero no va a salir. Y la razón es precisamente esa, que los juegos que valen hay que protegerlos. Sí. Alguien proteja a Arkham, por favor. Sí, güey, no mames. Urbina. Qué mala posición. Está del nabo esto. Ponle la rolita, por favor. Este. Uro. Yo honestamente creo que. What is? No dijiste what is. No sé qué es eso. ¿Yo perdí? No sé. ¿Trebek? ¿Omar Fierro? No sé de qué hablas, güey. Omar Fierro. Güey, Omar Fierro está verguísima, güey. De pitero, güey. Sí, fíjense, güey. ¿En qué acabó ese bro? Mira, lo que te había dicho. Sí, ya lo vi, güey, sí. Baja uno Child of Eden. O sea, cámbialo por Minecraft. ¿A qué horas y en dónde sobre el Yoshi? Bien, dice un güey. Fucking bien. Win. Bien, yo también estoy de acuerdo en eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo? Subió. Y vean que no es odio, ¿eh? Es amor por los dos, pero. Ahí. Sí, a mí también me late un chingo. Pero ni modo. Child of Eden. Y lo siento, cambio el Uncharted por Rage. Uff. Para balancear eso. Mientras esté dentro de los 10, yo estoy contento, todos somos amigos. Nada, no, estoy balanceando. Bien, güey, no hay pedo, güey. Me puedo ir a cenar con ustedes, güey. Mientras Rage esté dentro de los 10, no hay pedo. Creo que tiene fuero Rage, ¿no? O sea, porque todos sabemos lo que hay detrás, claro, de él, güey. O sea, todos sabemos. Por eso estoy tomando las decisiones fáciles. Todos sabemos el amor con el que está hecho, güey. Entonces, sí, por eso. No, y respeto muchísimo ese engine. Sí. La verdad. El que todos. Es una sabanota. Y el hecho de que al final del día es software libre. Uh-huh. Sí. Sí, que Carmack siga liberando. Y Minecraft también va a ser eso. Entonces. Uh-huh. Sí, bueno. Pero es Java. Java de bájalo, bájalo. Sí. Vale, y la neta, Minecraft, la neta, Java. La neta, le tengo odio al Minecraft porque no tengo servidor donde jugar. Yo creo que la lista tal y como está debería quedarse así. Y lo que seguimos haciendo son mamadas. Güey, tenemos 4 turnos más. Puedes pasar. Puedes hacer justicia y sacar Bastion. Por ejemplo. ¿También? No, porque sería gastar un voto. O sea, sería gastar. ¿Pero gastar en qué? Si realmente la quieres dejar así, tú sigue tus principios. Escucha tu corazón. Listen, your. Debería estar Shadows of the Damned, güey, no mames. La música. Ah, Simón. ¿Quién va? Yo. Solo puedo mover. Pones en postproducción. Solo puedo mover del 8, 9 y 10, ¿verdad? Así es. Así hacia afuera, sí. Está bien fácil hacerlo, ¿no? Sí. Yo voy a sacar Child of Eden. Ok. Y voy a meter Sorcery. Nice. No, ahí sí ya ganaste. Ya sé, güey, pero es lo que yo creo, güey. Y me gusta mucho Child of Eden. ¿Quién sigue? Yo. Deja la rola. Por favor, hazme ese paro, güey. Lo que necesitas hacer de quitarlo del 8, güey. Para que sea. Eso a la verga. Para que haya, tenga fuero, güey. No, ya va a empezar con el odio esto, güey. Y me van a odiar. ¿Ves? Esos 4 turnos. A mí me van a odiar. Va a ser puro odio estos 4 turnos. Ya empezó el odio. No mames. De las cosas que no quieres ver ahí. Piensen en Jim Guthrie, güey. Piensen en. Los niños. Piensen en los niños. ¿Qué será de los niños? Es que. Yo sé que ustedes están de acuerdo en que tanto Child of Eden como Sorcery son grandes juegos, ¿no? O sea, aquí no hay malos, güey, simplemente. Excepto que Sorcery no lo jugué. Uh-huh. Desgraciadamente. Lamentablemente. Y yo lo jugaría con control. No se puede. No, con un mouse, eso, chance. Por eso. Con un mouse. Y con control sí se podría también. No. Con un Wiimote, ¿no? Con un Wiimote. Claro que se puede. Con un Wiimote, sí. No sé si estoy desperdiciando el voto. Con un Move. Con Kinei. La rola. Bueno, va la pista de Mario Kart, brilla el rey. A ver, brother. A ver, decisión difícil. Saca Arkham City. Mierda. Y bueno, mete Dark Souls. It has to be done. Dark Souls es mejor juego que Arkham. Yo lo quiero jugar, tengo más ganas de jugar Dark Souls. No puedo. Digo, he podido jugar los dos. También tienes ganas de jugar. Tu tolerancia a la frustración sí es pero buena. Tengo más ganas pero si ubicas que esto ya no es odio, es como cariñito, güey. Es, como, es que no, es odio, Dark Souls opinión. Tiene que estar ahí. No, odio es Mario Kart ayer en la noche, güey. De hecho, bueno, eso lo platicamos luego. Sí, esa maldita tortuga azul, hijo de la chica. ¿Cuántos lugares puedo subirlo de la lista? Dos nada puedes más. Puedes hacer dos swaps. O sea, pueden ser. No tienes que pensar en solo no te juego. Quieras pasar de listo, Claudio, porque si te pueden quieres ser pasar varios. De listo, dale, te puede tú ir dale, güey, dale, dale. O sea, puedes mover el 1 por el 2 y el 9 por el 10 si quisieras. Voy a mover Portal al número 1, güey. Si se puede. Uf. Sí, si puedes. Si tienes otro cambio. Güey, de veras está tan bueno para ti. Ya. Yeah. Sí. Okay. Y el problema, bueno. Y voy a poner. Voy a poner. Tantos errores técnicos como. Se puede. Entonces, puedo poner Skyrim en el 7, ¿va? Sí. No. Pero no. Ya no puedes. No, no. Por Sorcery sería. Ya me viste. Pues sí, Skyrim sobre Sorcery, güey. Bien. Yo sé que estaba de visita ahí. Más fácil. Pero Skyward Sword son emisiones técnicas que errores técnicos. Y Portal también. Son emisiones técnicas porque no son realmente de PC. Ah, claro. Y yo voy a subir a Skyrim por sí. Minecraft. Y es. O sea, es un port bastante. Sí. O sea, tampoco son errores de diseño. Claro. Uh-huh. Y regreso el 1 por el 2. Puro amor, te digo. Está bien. ¿Puedo hacer entonces un swap? It's okay. No. No. Más bien hice. Puedes hacer dos swaps. O un cambio. Ajá. Hijos de la vida. Oh, boy. ¿Qué ronda vamos, Artemio? 5, ¿verdad? Estamos empezando la 5. Ok, va Rollman y ya sé que vas a hacer algo. Do it. Brother, sí. Skyrim tiene que bajar. Ok. Uh-huh. Se vale. Y. ¿Va a subir Minecraft? Qué raro, güey. No. Ahorita sí, ¿no? Es que. Voy a subir Sorcery. ¿Saben por qué? ¿Quién sabe por qué? Okay. Estábamos hablando ahorita, Artemio y yo, de los temas técnicos de Skyward Sword, de Portal, de las cosas interesantes de Rage, este rollo que sea software libre, Carmack, todo guau. Creo que Skyrim debería tener una mención honorífica por el juego con más bugs. Del 2011. Pero por eso no lo pondrías arriba en la lista. Al videojuego más ambicioso, ¿no? Eso sí. Al mismo tiempo. Creo que va de la mano. Uh-huh. Sí, porque no hubo Fable este año. Sí, sí hubo. ¿Sí? Ah, sí. ¿Sí hubo Fable 3? Sí. Ah, cabrón. Mames, estuvo. ¿Fue este año? ¿A poco estuvo tan feo que ni el pinche perro lo quiso, güey? ¿Se ubican, güey? Ni el perro, wow. Bueno. Ya hice un swap. Artemio, okay. Espérate, hice. No, pero hubiera sido entonces. No, hiciste dos. Ah, hiciste claro, dos ya. Hiciste dos swaps. Y me diste en toda la torre con eso. Es más, este no es Sorcery. Es. Su. Super. Ah, míralo. ¿Qué hiciste? Hashtag. Ah, esperen. Solo voy a hacer un swap. Cámbiame Sorcery por Skyrim. Y estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero creo que Skyrim tiene más mérito técnico. Skyrim es algo. ¿Alguno de ustedes habría aceptado Skyward Sword con los bugs que tiene Skyrim? ¿Qué? Con el número de bugs. El número de bugs que tiene Skyrim. ¿Hubieras aceptado Skyward Sword? Es que yo no sé el pedo de Skyward Sword porque no tengo ningún conocido que haya... No, no se refiere a eso, se refiere... No, no, no, está hablando de otra cosa. Imagínate que Skyward Sword estuviera roto en muchas partes. No, no lo está. No creo que lo hubiera lanzado Nintendo. Lo hubiera retratado. ¿Qué hace Skyrim afuera? Debió haber sido un juego del 2012. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo estoy dejando nada más esto abierto para que alguien haga lo correcto. Ok, está bien, está bien. Por eso lo estoy haciendo. Sí, sí, sí, de acuerdo. ¿Y tu otro swap? No voy a hacer otro swap. Ponla. Güey, no vayan a cometer una pendejada, por amor de Dios, güey, en serio, güey. Silencio incómodo, dicen en el chat. Yo voy a... Es que no me quiero meter contigo, Uro. No, no mames, si sacas Minecraft... No, no voy a sacar Minecraft. Ya sé qué va a hacer, güey. ¿Qué vas a hacer? Dark Souls. Dark Souls no es para todos, güey. ¿Y eso qué? Eso es lo chingón del juego. Dark Souls estaba mucho más verga que Batman, a la verga. Yo por eso no hice ese swap. Alguien tenía que hacerlo. Ya sé que a todos les mama Batman, pero es mejor juego Dark Souls. ¿En qué te basas? ¿Qué me baso? Es un juego más redondo. Batman tiene errorcillos. Sí. O sea, Batman, ¿qué hace de nuevo? Y hasta era lo que iba a decir. ¿Qué hace de nuevo? Es más rehash. ¿Qué hace de nuevo Batman? O sea, neta. Dejen al lado que les guste mucho el personaje Batman. ¿Qué hace de nuevo el juego? Está muy bueno, además. O sea, es un buen juego, pero no para estar en el top 10. Exactamente. Para eso sirve argumentar. Exacto. Es que sí está bien la lista, güey. Pues de la otra hay que... Más bien, yo ya me voy a dedicar a limpiar la otra, yo creo. No, sí falta un juego ahí, güey. Yo sé. No me refiero a Dead Space, güey. No, ya sé. Deus Ex también debería estar en esa lista. No, güey. No, ¿por qué no? No. Porque no me gustó nada, güey, el puto juego, güey. ¿Cuál? Y créeme que quería jugarlo. Me dijeron, es Blade Runner. Es como el departamento de Rick Deckard. Pues, no, Uroboros, sí, sí no lo es. Sí es. No lo fue. Ni lo jugaste. Sí lo jugué, cabrón. No sé qué chingado está haciendo Minecraft hasta acá abajo, güey. Y voy a... Más uno. Funcionar eso right now, güey. Good for you. Ok. Yo por mí, así dejaba la lista. Yo sacaría uno de todo. Yo también. Ya sabemos ¿Cuántas rondas quedan? ¿Cuántas rondas quedan? ¿Esta es la última? No, nos quedan tres. ¿Tres rondas? ¡Ay! Podemos pasar, o sea, pueden pasar y dejar. Claro, claro. Yo nada más usé medio movimiento, por ejemplo. Vas tú, va. Y además, pueden, como decía Euroboros, redondear esa lista de la derecha. Híjole. Mira, vamos a sacar Bastion. A ver, pon la otra. Sí, sí. Güey. Hay muchísimo. Sí, hay que meter algo allá que valga la pena. Ahí está Ghost Trick, güey. O sea... Güey, está allá arriba... Little Big Planet, güey. Está Shadows of the Damned. Shadows of the Damned, es cierto, güey. Está Pushmo. Está Pushmo. Está Dead Island, güey. ¿Eh? Pushmo. Dead Island. Pushmo, güey. Híjole. Está el Shaddai, cabrón, no mamen. Está Battlefield. Pero el Shaddai no merece estar en esa lista. No creo. Como dice el ponio, Battlefield. ¿Cómo no? El Shaddai merece estar en toda la lista de los marihuanos. Está precioso, güey, pero no es un gran juego. Sí. Precioso, güey. ¿Y sabes qué? Pero nada más. Tiene que estar ahí Pokémon. ¡A huevo, cabrón! Mira. Eso lo hizo por los del chat. Mira. Güey, ni estaba viendo el chat. No, pero creo que todo. Wey, lo del chat ya me quieren hinchar por lo de Batman. Wey, por Pokémon. Vas. Maté el último jefe con un gato nivel 1, güey. Qué chingón, le quedaba un punto, güey. Quiroso. Voy a sacar Dark Souls, voy a meter Dead Space 2, güey. No mames, ¿cómo Dead Space 2? La rensiña. Claudio, no mames. Es una. No mames, Claudio. No mames, Claudio. No mames, no mames, Claudio. ¿Cómo Dead Space 2? Sí, güey. Es como Dead Space 2, Claudio. También. Se hará justicia, Claudio. No mames. Ya de plano, Artemio, ¿te vale tanto que? Yo estoy bien. De hecho, no vale la pena que me angustie mientras. Yo sí. Va a quitar Dead Space. Míralo. Y voy a poner. No seas ambicioso. Voy a meter Chalo Fiden. Ah, mami. Ya estamos siendo cagaderos, ¿no? Ya empezamos a mentarnos. Ya, este ya es el descargue total. No, yo a partir de ahora me siento aquí, güey. Te cambio de lugar. Yo te recibo aquí. Eres bienvenido, claro. Rollman. Yo insisto que a un juego buguiento se le debe de castigar. Porque esta industria, lo último que necesita son juegos rellenos de pinches bugs. Sí, Skyrim, tú eres el rival más débil. Adiós. Sácame a la chingada ese güey. ¿Por? Fíjate, nada más, si comparáramos en méritos técnicos a Skyrim y a Rayman Origins, Rayman Origins lo aplasta. Y ya empezó el cagado. Ya, ahora sí, ya se descargó todo. Yes. Artemio Ruina ya está poniendo su grim del grim. ¿Cómo se está, cabrón? Bien. Sácame Sorcerer de ahí y mete a Dark Souls, por favor. Uf. Ya empezó lo bueno. Aquí se acaba la amistad, muchachos. Más uno. Todavía le pone su hash. Más uno. Me dicen, güey, te voy a dejar de seguir por lo que dijiste de Batman. Yo voy a quitar a Deus Ex y voy a meter a Little Big Planet 2. No mames. No mames, tampoco. No mames, mejor saca Crysis 2. Sí, de hecho. Bueno. Está bien, vámonos a la chingada. Sí, o sea. Sí, sí, Deus no mames. Deus Ex y Crysis. Sí, sí, sí. Sí, sí tienes toda la razón, ¿no? Eso sí lo apoyo. Duro. Estamos de acuerdo de que esto ya nada más es un descargadero, ¿verdad? No, claro, pues estamos redondeando la lista. Claro, claro. Al gusto de todos. Claro, sí, claro. ¿10 minutos? 10 minutos. No mames, ya nos mamamos otra hora, pinche. No, Fer, esto, fueron 30 y 40. Es tu culpa, pinche Fer, güey. Mira, súbeme Dark Souls al 8. Y híjole, y súbeme Uncharted al 13. ¿De plano, loco? Sí. No, ahí le están doliendo ahorita los huevos al pinche Yoshi, güey. Ay, cabrón. Ay, papacito, dice. Quirón Zamora. Micrófono. Dice el güey de Twitter, tiene que estar Batman, lo amo más que a mi madre. Espérate. Espérate, tu mamá te hizo cabrón. Un saludo al chat. ¿Qué dicen en el chat, Uroboros? Dice, vamos Uncharted, Yoshi, se vale sobar. Eso, Fer, produce. Dice, ¿qué está en la otra lista, güey? ¿Qué está? Claudio, no tenemos tiempo para la otra lista, güey. Ahorita ¿sí? Ya hay, sí hay, sí hay, sí hay. Ni quieres nada de acá, Clau. Ya pasa, Clau. Claro que sí, tal vez. Let it be. Tu rage ahí está. Podría querer Modern Warfare, podría querer Battlefield, güey. Podría... Tú di. Yo sé. ¿Cómo va el fin? Bueno, ya mejor no digo nada. No, ya voy a la de abajo, voy a la de abajo. Saca, No mames, está muy... Güey, yo dejaré... ¿Cuántos la... Dos. Yo dejaré la lista ya sí, güey, pero... Se vale. Más. Pero... Pues saca de la derecha, saca cosas. Es que cualquier cosa que haga Yoshi, güey, lo va a regresar, así que... O sea... Yo saco de la lista de la derecha Pokémon Black and White y voy a meter Shadows of the Damned, güey. Se vale. Se vale, se vale, se vale. Tum, tum, tum, tum, tum. Se vale. Ok, yo voy a sacar Little Big Planet 2. Uh-huh. Y a ver, la lista de arriba. No, pues se supone que hay una intención, güey. Es que estoy pensando entre uno. Bueno, voy a poner Pushmo. ¿Pushmo? Oh, Rorman. Boy. Sigamos castigando esa chingadera. No. Te van a odiar, no, güey. Odienme. No, no, todas no, no, no, güey. Aparte no puede, güey. Ahorita no puede. Ahorita no puede. Sí, ahorita sí puede. Sí, claro sí. Que puedo. Claro. Por supuesto. Watch me. Just watch me. No, no, no mames, Ror. Ya vi que sí puedes hacer. Neta, también no es tan severo, güey. O sea, no requieres de atención, güey. O sea, no eres una... No requieres de atención. No. Estoy troleando nada más. Y metes Devil May Cry. Hey. No, tampoco. Oye, pero no salió. Esa es la rencilla. El Greatest Hits. Es capaz de hacerlo. Una reimpresión, el Greatest Hits de Play 3. Mira, en esta lista de la derecha, sí hay cosas que valdría la pena tener, definitivamente. Sí. Siguiendo el tema de los méritos técnicos, yo creo que debería de entrar Ghost Trick ahí. Nada más que me cuesta trabajo pensar en cuál sacar. Yo sé cuál sacar, Ror. Sí, Sorcery. No. ¡Boom! ¡Boom! Pensé que ibas a sacar de eso. Para logros técnicos, sí. No mames. No, la verdad es que ni lo jugué, entonces tampoco quiero mancharme. Pero Shadows of the Damned. Me caen muy bien, pero... Pero el Unreal te pega. Pero Ghost Trick. Y son amigos de nosotros, pero... Sí. Pero Ghost Trick. Ay, pues, me puso una S. Ghost Trick tiene que estar ahí. Ok. Fair enough. Ay. Cámbiame Uncharted por Mario Kart. Uh-huh. Se vale, por supuesto que se vale. Se vale soñar. ¿Y qué crees? Se vale soñar. ¿Y qué crees? Tu boda ya es ahorita. ¿Te acuerdas cuando Lo llevaron a su boda? Hubo un programa en el que se equivocó la de Se vale soñar y dijo, ¿y qué crees? Que ese era el otro programa y dijo, ¿qué crees? Se vale soñar. Y ya. McCormick. ¿Cómo sabes si es un robot? Pues no sé, güey. YouTube. Fue trending. No, mames, hazlo. Lo que ibas a hacer, hazlo, güey. te veo con ganas. No, dice, no estoy. ¿No estás de acuerdo? No estoy muy convencido de hacerlo. Creo que está bien así. Ok. Estoy bien así. Sí, yo también, yo creo que ya sí, está chingada. Sí. No, todavía hay odio ahí escondido. Entonces, ¿cuántas rondas quedan? Yo ya lo dejaría. Y ya nada más queda una ronda. A ti te quedan dos movimientos. Güeyes, los quiero un chingo, güey. O sea, antes que nada. Güey, yo te amo. Güey, es que en el chat, neta, sí se lo están tomando muy personal. Cuando sacan un juego que es de ellos. Sí, güey. Pues o si sea, entre nosotros nos agarramos a golpes, ya me imagino, si no conociera al güey, diría, vete a la verga, cabrón. ¿Por qué sacas mi juego? ¿Por qué sacas mi juego, pendejo? Vete a la verga. Pues entendemos. Ah, qué bueno que Angry Birds no es este año. ¿Qué hizo? Me encantan los dos, güey. Pero neta, Sorcery se me hace que tiene mucho más valor como videojuego. O sea, porque de por sí iOS es una pinche plataforma que nunca latina, güey. Cuando latina no le damos ese mérito, no mamen, güey. O sea, ¿preferirías que existiera Sorcery que Shadow Fear? Sí. Sí, claro, güey. ¿De verdad? Claro, Jim Guthrie, güey, el pinche Super Brothers, güey, lo que hicieron, güey, bueno, está muy cabrón. Pues nuestra última ronda de votos hablará. Pues sí, nomás que yo voy al último, entonces está bien. Ah, pues lo sacamos hasta afuera, güey. Lo van a hacer, güey. Listo, ya. Mi creo miedo, que es un plan. Güey, es que neta, sí están, miren. That's life. Están bien. Y al rato nos vamos a ir a empedar y no hay pedo. Está bien, güey. Puro, ya, rápido, güey, chinga, güey. Cada quien tiene un minuto, ni eso. Y en el after ya complementamos. Mira, vamos a hacer algo bueno. Rayman Origins está muy bonito. No es te un pases de verga, bro. Gran logro técnico. Es que sí entiendo Ouroboros perfectamente, pero... Ya sabes qué voy a hacer, ¿verdad? Sí, pero tu pedo es no sacrificar tus propias cosas, güey. Porque yo Child of Eden, güey... Es mío, güey. Ve rápido, cabrón. Amo Child of Eden, güey. Henky Rocket, güey. Tienes 20 segundos, hazlo. Ah, no mames. Do it. Go. Lo que vaya a hacer tiene 20 segundos. Claudio, ve pensando lo que vas a hacer. Sí, ve pensando. Ya sé, güey. Mete Skyrim. Corre. Rayman. Sabía que lo iba a hacer. Ya me aplicó el L, güey. Porque yo Z, prefiero Rayman Origins, sinceramente. Pasca. Yo solo voy a hacer un cambio. ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajar Skyward Sword por Mario Kart para que Yoshi tenga que gastarse sus dos cambios? No hay pedo. Y cancelen sus Yo subo Skyrim por Minecraft. Qué pinche feo último turno. No, qué horror, güey. ¿Qué estaba ahí? Ya no importa. No, que estaba ahí, güey. Era Dark Souls. Ah, sí, Dark Souls. El swap. Bueno, el swap puede ser hacia abajo también, ¿verdad? Sí, sí. O sea, es dos posiciones. Ok, dos posiciones y ya. Ok. Entonces, Portal, mándamelo a tercero. Uf. Ay, boom. Cabrón. Boom. ¿Eh? Ah, tal vez. Les quedan Skyward Sword, Mario Kart y Portal. Y Portal. Not bad. Not bad at all. Not bad. Puta, qué pinche turno. ¿Qué hago? ¿Ordeno las cosas arriba o abajo? Yo digo que abajo necesita más trabajo. Sí, abajo está medio raro, pero pues ya sé que va. Skyrim yo creo que está y muy arriba. Lo entiendo, güey. O sea, lo entiendo porque no lo ha jugado, güey. Si lo hubiera jugado, yo creo que pensaría... Lo jugué de media hora, güey. Y me molestó muchísimo la interfase. ¿De cuál? De Sorcery. Ok. O sea, realmente me impidió disfrutar el juego. Ok. No lo acabé, pero... No, Rayman. Creo que tiene mucho más valor. ¿Qué? Sí, se vale. Que Child. Not bad. Digo, o sea, me gusta más Child of Eden en el sentido queda de... Queda dos minutos. Que voy a jugar, pero... Queda la de... Lo valoro más. La última, la de Asher. Yo creo que sí, Minecraft está muy abajo. Pombos gangosa. Y yo iba a mover ese Portal 2 arriba del Mario Kart. Saca tu peluca de chinos. Pero no tuve... Era una cosa buena. Dale, Asher. Se le va a empezar a hacer los chinos. Dos minutos. Saca tu peluca de chinos. Yo voy a sacar Dark Souls. No mames. Híjole. No mames, Asher. No mames, Asher. Tampoco, güey. ¡Renzo! No mames, güey. No mames, güey. Saludo a Renzo. Saludo. Huevo, se vale, huevo, se vale. Come on. Por supuesto, güey. Por supuesto, güey. Rachel está ahí, güey. Yo pudiera cenar, seguimos siendo igual de amigos, güey. Nada de pedo, güey. No, ya, ¿cuánto queda, Fer? Se vale, se vale. Un minuto, güey. Seguimos en el after. Y, banda, los juegos quedaron más o menos así. Skyward Sword en el 1, Mario Kart 7 en el 2, Portal 2 en el 3, Uncharted 3 en el 4, Rage en número 5, Super Mario 3D Land 6, Skyrim en el 7, Minecraft en el 8, Sorcery en el 9 y Rayman Origins en el 10. Esos son los 10 mejores juegos del año según Atomics. Así es. Me gustó. A veces se gana, a veces está, se pierde. Está lista. Child of Eden ahí también. No, o sea, está Dark Souls, está bien, se vale. Tenemos que decirlo, teníamos demasiado. Sí, este sí había demasiado. Hay que despedirnos en el after, seguimos. Uroboros, muchas gracias. Claudio Quiroz, gracias. Seguimos en el after. Yoshi, gracias. Gracias. Rolman, gracias. Qué bueno que vinieron. Artemio, banda, yo not soy bad. Asher. Síganos en twitter.com/@atomics. No, /atomics. En facebook.com/atomics.bg. Seguimos en el after. Yo soy Asher. Atomic Live 114, bye.